Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel pour l'émission À Fleur des Pieds. Vous êtes avec Christina pour 1h30 de musique latine et nous commençons par le groupe Enanitos Verdes, Tu Cárcel de 2004. Santos por una propuesta indecente de 2013, le fameux Romeo Santos, portoricain. Las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly act like they still don't stay. You know what I'm saying? Diana Romero. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. Avec Greg Mexicano, Creo en ti de 2003 y después escucharemos Los Romeros, Mi Vida Rosa. Nous écouterons Los Romeros, Mi Vida Rosa y Greg Mexicano. Cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y al segundo de rendirme te encontré. Destructivo que detuvo mi caída y recreo

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Le fameux Manu Chao, me gustas tú. Nous allons suivre avec Orlando Figuera, Yolo mi corazón de 2004. Jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Pero camino yo recorrí pensando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir. Le prochain groupe est un groupe galicien de trois jeunes femmes de 2006 qui le titre de la chanson est Yevame. Como vento, no me preocupo ahora que mentiras. prochain groupe qui vient, c'est Gente de Zona avec Marc et Anthony La Gozadera de 2005. Yo lo pago, gente, ¿cómo te ve la señora esa, mi hermano? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, cantar. Vamos a grabar, ¿verdad? Sonne un peu de chaleur dans les studios con la Gozadera. Et maintenant, on va écouter Los Fabulosos Cadillac con Matador de 1986. Thank you. Envoyez un petit coucou sur ma page Facebook Christina à Flor des Pieles et je vous répondrai avec plaisir. Le prochain groupe, c'est Las Pelotas Víctimas del Cielo de 2016. Thank you.

quisiera mentirte, siempre ser el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sé que te duele. Diez mille maneras. Nous allons suivre une chanson, écouter une chanson d'un groupe qui s'appelle Oko Yahe y Daniel Calderón de 2015. El Calderón y el Buca. Daniel Calderón. Parece que el amor se tenía que acabar. Parece que tú y yo

Contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú. Escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Escuchando tu voz, inspiración, solo escuchando. Solo tu, le fameux Carlos Rivera. Et nous allons écouter maintenant un groupe qui s'appelle La Quinta Estación avec le titre El Sol No Regresa de 2015. nous allons écouter le Mécano, le fameux groupe des années 1980 avec le titre Me cuesta tanto olvidarte. Mecano, me cuesta tanto olvidarte. Nous allons réchauffer un peu nos studios et allons avec Joy Santos Caliente. Una más. Y se activa con

Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. On va avec le groupe El Norte maintenant. Sabes que nunca te fallaré, de 1990. Thank you.